buen día para ustedes igualmente y para toda la audiencia. Y bueno, como siempre, agradecerles la difusión que hacen de nuestra problemática, pero sinceramente no, personalmente me encuentro mal, y no voy a decir otra cosa más que la verdad, ¿no? Bueno, Martín, ¿cuándo comenzó esta situación? ¿Qué fue lo que desencadenó esto? La historia es larga, la historia de nuestro pueblo, desde el 2001, cuando nuestra planta de Barker cerró por aquellos años, y bueno, por las políticas que se sucedieron desde el 2003 en adelante, nuestra planta volvió a abrir. Y como lo dije el otro día cuando hablé con el programa de Víctor Hugo Morales, eso no fue magia, eso fue producto de que se vendía cemento. Claro. Y hoy, lamentablemente, todo nuestro pueblo está sumergido en una situación de incertidumbre absoluta de qué es lo que pueda llegar a pasar cuando la nueva fábrica de la Malíos, que se está construyendo en Olavarría, en la que estuvo el presidente hace un par de días, comience a funcionar. Lo que todos presuponemos que va a pasar es nuevamente el lamentable cierre directamente de nuestra planta. ¿Cuántos son ¿cuántos son los despedidos, Martín? Los despedidos, te diría que es ninguno todavía. Ninguno. Un despedido. Y esto es, justamente esto es lo sorprendente de esta noticia. Déjame resaltar esto porque yo me gasto explicándole a los medios que lo que buscan es una noticia contundente en donde ya haya un cierre de una planta, en donde ya haya una situación más que trágica. Pero en nuestra planta lo atípico, gracias a Dios, es que creemos que eso justamente no nos pase, y en el día de hoy, ya hoy, estamos haciendo un paro y vamos por el tercer día de paro, porque es por tiempo indeterminado. Martín, ¿cuál es el motivo por el cual han echado a un compañero solo? Sin argumento, déjame que te termine de explicar la situación, porque no es. La situación es que ese compañero ya se encuentra despedido de una empresa tercerizada de Loma Negra, sin ningún argumento, porque él estaba cubriendo una posición fija y permanente. Y después tenemos la situación de 6 compañeros que están bajo la modalidad de contratación a plazo fijo, en donde la empresa nos informó que ya no le va a renovar ni el contrato ni van a pasar a ser personal efectivo de planta, lo que implicaría 6 despidos más a partir del 31 de marzo, serían 4, y a partir del 22 de abril serían 2 más. Así que ahí ya iríamos 7. Tenemos hoy 3 vacantes que no fueron cubiertas en nuestra planta dentro del personal propio de Loma Negra. Así que ahí ya tendremos 10 puestos de trabajo menos. Y lo que nos comunica también la empresa es que de acá en adelante no estarían cubriendo nunca más o en el futuro ninguna vacante que se genere, ya sea en los puestos propios de Loma Negra o en las empresas tercerizadas, lo que implicaría el inicio de una gradual reducción de personal, que es las estrategias que utilizan las empresas para que esto no genere un conflicto tan grande, y estratégicamente buscan hacerlo de manera gradual para que los trabajadores y el sindicato y la comunidad en general, cuando despierte y quiera hacer algo, ya sea tarde. Y justamente eso es lo atípico de nuestra lucha. Lo típico de nuestra lucha es que al primer indicio de que algo por el estilo podía llegar a pasar, estamos peleando como si nos hubieran cerrado la planta. Uh-huh. Y con la total angustia de estar viviendo la incertidumbre ya hace un montón de tiempo y pidiéndole responsabilidad a una empresa multinacional que no nos puede tener sumido a toda una comunidad de 7.000 habitantes en semejante incertidumbre. Uh-huh. Martín. Porque ya lo vivimos en el 2001 y porque no lo queremos vivir. Esto excede ya a una lucha gremial. Esto excede a una lucha solo de los trabajadores. Martín, esto se transforma en una lucha del pueblo entero de Barker y Villa Cacique. Martín, son 350 trabajadores los que están trabajando en la fábrica y, bueno, lo que ustedes plantean es un paro, como decís, por tiempo indeterminado, ¿verdad? Sí, el paro por tiempo indeterminado se está llevando adelante desde el día lunes a las 6 de la mañana y, lamentablemente, la noticia que también tengo para darles es que en el día de ayer tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, en la delegación de Benito Juárez, que le agradecemos el acompañamiento masivo que estamos teniendo. Nos gustaría que venga en medio a registrar lo que está sucediendo en Barker. Nos gustaría. Masivo de toda la población, nos acompañaron gente al Ministerio de Trabajo en el día de ayer. Todo es pacífico, todo es por el único objetivo de preservar las fuentes de trabajo. Y lamentablemente el Ministerio de Trabajo brilló por su ausencia, como lo está haciendo en estos años con este nuevo gobierno, que ya de nuevo no tiene nada, ya tiene 3 años. El Ministerio no tomó intervención, no hubo ningún acuerdo entre las partes y en vez de decretar una conciliación obligatoria se hace el distraído. Y lamentablemente no a los trabajadores del Ministerio de Trabajo. La línea política que tiene el Ministerio de Trabajo, la línea política, porque la delegación de Benito Juárez y la delegación de Tandil tienen que pedir autorización para decretar una conciliación obligatoria. Nos meten en la angustiante situación de tener que llevar las medidas gremiales al máximo, y aún así no decretan conciliaciones, y aún así nos someten a estar días y semanas en el paro para ver si nos pueden doblegar. Uh-huh. Para ver si nos pueden doblegar. Bien, Martín. Sinceramente yo creo que esto no va a suceder en Barker. Ajá. Bien, Martín, te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, ahora ya los oyentes tienen una dimensión de qué es lo que está ocurriendo allí en la fábrica de Loma Negra, en la planta en Barker. Te agradecemos muchísimo el contacto, Martín, que tengas una excelente jornada. Muchas gracias por la discusión. Discúlpenme lo efusivo y lo contundente de lo planteado, pero es lo que sentimos la mayoría de los habitantes de nuestro pueblo.